de frágil figura y dulce mirar. Quiero tocar tu cintura y tu boca besar. Déjame que te diga que te amo de verdad, que soy solo tuyo, que junto a ti quiero estar, que no importa el tiempo ni el lugar. Abrázate a mi vida, no sientas soledad. Abrázate a mi vida, no sientas soledad. Niña de frágil figura y dulce mirar, amarte dándome a ti sin límites, sin trampas, sin que dudes que soy solo de ti. Quédate conmigo, déjame amarte, no sientas soledad, no sientas soledad. Soledad, abrázate a mi vida.